La palma, lo negro que le cabe la joda. La palma, la piba que le cabe la joda. Y si te cabe, y si te cabe.